lo que está pasando con el ámbito de la cultura y en concreto con el Instituto Nacional del Teatro, que se debate por su futuro. La semana pasada, Adorni, el vocero presidencial, con su forma desfachatada, jocosa, anunciando cosas o recortes horrorosos, con una desfachatez tremenda, entre ellos que el Instituto Nacional del Teatro, que es un organismo de carácter federal que está destinado a promover la escena independiente, teatral independiente, y que fue creado por la ley 24.800, puede desaparecer y fusionarse a distintas áreas vinculadas a la Secretaría de Cultura. Entonces, las áreas de teatro independiente han salido a alzar la voz frente a este atropello, un atropello más que Milei viene a perpetrar, y ahora montado a un pony luego de las elecciones legislativas de CABA, que se muestran como ganadores de unas elecciones que tuvo como protagonismo la ausencia de la participación en las urnas. Pero si les parece, vamos a escuchar un fragmento, un breve spot audio, un video muy interesante que han realizado teatreros de Córdoba y que vamos a compartir, porque hace una síntesis interesante del estado de situación al que Milei somete al sector del teatro de Argentina. ¿Qué está pasando con el Instituto Nacional del Teatro? Desde hace casi 30 años, el Instituto Nacional del Teatro impulsa el teatro independiente de todo el país. Financia obras, salas, festivales, becas. Llega donde nadie más llega. La ley 24.800 es una ley por la que el sector teatral luchó por décadas. Ahora, el Estado propone su desmantelamiento, recortes de personal, cierre del consejo directivo y centralización de decisiones. Dicen que hay exceso de gasto, pero el personal es escaso y los sueldos apenas siguen la inflación. Lo que falta no es ajuste, falta presupuesto, un presupuesto que no sale del bolsillo de los ciudadanos. El Instituto Nacional del Teatro no es una oficina, es una política pública federal. Sin el consejo elegido por concursos públicos, el riesgo es la discrecionalidad y el silencio. Defendamos el derecho a la cultura. Cualquier cambio debe debatirse en el Congreso y con la comunidad teatral. No permitamos un pueblo sumido en la ignorancia. Sin el Instituto Nacional del Teatro, perdemos cultura, trabajo y democracia. Este es el audio de un video realizado por la Mesa Provincial del Teatro de Córdoba, que ahí da un detalle de lo que está pasando. Gravísima la situación, porque no es una cuestión menor el recorte y la fusión de distintas áreas ligadas a la cultura de manera avasallante, incumpliendo leyes que han sido trabajadas por distintos sectores de la sociedad y que de esta forma anulan nuestros procesos democráticos, que es lo que venimos denunciando, ya no sabemos de qué forma decirlo. Recortes que van ligados a desconocer las leyes, que no es que nos encante alzar la bandera de las leyes, pero son leyes que han sido trabajadas o que nos querramos volver unos defensores a ultranzas de cuestiones estancas, sino todo lo contrario. La ley que aquí está en juego es una ley que se trabajó muchísimo a lo largo y a lo ancho de todo el país en la década del 90, que fue un logro histórico para el sector del teatro independiente y que le dio la posibilidad de la conformación del Instituto Nacional del Teatro. Esta ley 24.800, que está siendo ahora totalmente desconocida por Milei. Hace unas semanas nosotros dialogábamos aquí en San Luis con Mariela Domínguez, que es integrante de la Tía Tota Teatro, de la Papelera, espacio cultural teatral, y hablaba de un trabajo orquestado del gobierno nacional para desconocer los derechos humanos que también están ligados al arte y a la cultura. El arte y la cultura que hace salir a flor de piel toda la potencia que tienen las les artistas y todo lo que une puede decir con una escena, con una obra de teatro, con algo tan complejo que hoy lo quieren sacar. Uh-huh. ¿Cuánto humor también se va a perder en todo lo que los espectáculos nos ofrecen, siendo acá en el territorio puntano, que muchas veces lo hemos escuchado por ahí, la falta que hace tener obras de teatro o ver ahí en la calle algo de arte, de teatro, que cada vez acá, bueno, los municipios, los gobernadores quieren hacer como limpiezas. Empezaron con los trapitos, después con la parte del arte callejero, y ahora van con los teatros. Uh-huh. En lugares como las provincias, que no se ve mucho, y encima que no se ve, que ahora que no haya nada directamente, que no puedan montar una escenografía, porque ¿de qué viven también? ¿De qué vivimos? ¿Cómo vivimos? Necesitamos también, es un trabajo, hay que valorarlo como tal. Sí, sobre todo el derecho a la expresión, al arte, a la cultura, es fundamental para la construcción de una sociedad digna, democrática. Bueno, hacia eso nos quieren llevar, a entretenernos por redes sociales y atomizarnos en un individualismo profundo, cuando el teatro independiente de manera histórica ha promovido el encuentro, la participación, la posibilidad de crear otros mundos de manera colectiva, de la mano de la imaginación y del arte. Compleja la situación, pero sabemos que obviamente esto no es un hecho aislado, sino que es parte de este entramado absolutamente bien pensado del Estado del Gobierno Nacional, que viene a aniquilar absolutamente todas las posibilidades de vidas dignas en Argentina.